El sombrero de Juancho Polo sé quién lo tiene guardado. El sombrero de Juancho Polo sé quién lo tiene guardado. De ese viejo acordeonero que a ti te hizo gozar. De ese viejo acordeonero que a ti te hizo gozar. Con merengues y paseos de su tierra tropical. Con merengues y paseos de mi tierra tropical. Sé quién lo tiene guardado. El sombrero de Juancho Polo sé quién lo tiene guardado. Hoy se encuentra ya en el cielo con lucero espiritual. Hoy se encuentra ya en el cielo con lucero espiritual. Lo recuerda con cariño el paraíso terrenal. Lo recuerda con cariño el paraíso terrenal.